Es algo más que normal para los trabajadores lo que está pasando en ese momento. O sea, hace 4 o 5 años que vienen padeciendo esta situación. Primaba, por supuesto, el miedo para hacer este tipo de reclamos, hasta que los convencimos que este sindicato, por supuesto, que los va a apoyar y no va a permitir bajo ningún punto de vista que los despidan o que los persigan, etcétera, etcétera. El problema en sí es que no cobran los sueldos y el aguinaldo no lo conocen directamente. ¿Hace cuánto tiempo? El aguinaldo del 2008. Y los nunca sueldos, cobraron. No hay gente. 7 años sin cobrar el aguinaldo. Exacto. Les pagan con órdenes de compra, a veces, porque ellos juegan con la necesidad de los trabajadores. Y a esas órdenes de compra les cobran intereses. En algunos casos, y en los que los chicos, los que no quieren, cobran con órdenes de compra directamente del 2008, que no cobran. En el caso de los sueldos, se los pagan en 4 o 5 cuotas, seguramente en octubre le adelantaron 2.000 pesos, le deben el mes de noviembre. Y por lo que me están diciendo ahora en este momento en la asamblea de los chicos, se han enterado de que íbamos a iniciar algún tipo de medida y le han, el 25 de noviembre les han cancelado octubre. Pero no, lo normal y habitual es que se los paguen en 4 o 5 cuotas o que directamente no se los paguen. Ahora tenemos noviembre. El 4 o 5 deberían cancelar el sueldo y no hay ninguna novedad. Y el aguinaldo, por supuesto que no. ¿Qué cantidad de trabajadores? 22. ¿Y todos en la misma situación? Todos en la misma situación. Acá hay otro sindicato que es el sindicato de sanidad que nos está apoyando, porque hay 4 trabajadores que pertenecen al sindicato de sanidad. ¿Sí? Está a cargo de Claudia Vejero. Que bueno, va a venir un delegado que se llama Javier, que también va a venir acompañando. ¿Ustedes han tenido algún tipo de contacto con los directivos, las patronales, no, para tratar de establecer algún... No, diálogo. Hemos tenido muchas situaciones de querer acercarnos, querer hablar. Somos un sindicato bastante conciliador, pero nunca nos han atendido, no. La señora Marta Bravo específicamente, Nancy Míguez ni siquiera la conozco, que es la vicepresidenta, ¿sí? ¿Qué rol está cumpliendo la Secretaría de Trabajo en este caso? En este caso, lo que va a hacer la Secretaría de Trabajo es hacer la audiencia que nosotros pedimos de conciliación. No obligatoria, ¿sí? No obligatoria. En caso de que hoy a las 11 de la mañana no lleguemos a un acuerdo definitivo y permanente, bueno, mañana seguiremos con la medida o tomaremos el edificio, veremos qué hacemos. ¿Y la audiencia todavía no está confirmada? Hoy a las 11 de la mañana. Ah, es a las 11 de la mañana, a ver si se puede llegar a un acuerdo. ¿El reclamo del sindicato cuál va a ser? ¿El pago en tiempo y forma o algún reclamo retroactivo? El pago en tiempo y forma y el retroactivo del aguinaldo más el pago del aguinaldo ahora en diciembre. Hay mucha gente que desde el 2008 que no cobra, no conoce el aguinaldo. ¿Qué tipo de tareas realizan acá los trabajadores? ¿La atención, digamos? La atención al público, sí, le ayudan mucho a los médicos. Hay médicos que se han retirado porque, bueno, dependen del trabajador para atender. Uh-huh. Y hay muchos médicos también que también otros se han retirado justamente en apoyo a los trabajadores. ¿El personal de empresa también? También. Está bien. Bueno, así que van a continuar. Le decimos a los vecinos que esta es la situación. Y bueno, que colaboren con los trabajadores. Claro, a ver, yo les pido mil disculpas, yo sé que tienen necesidad, hemos tenido algunas 2 o 3 situaciones recién que las entiendo, son situaciones de salud que las pueden resolver los médicos que están atendiendo, pero solo, pero también que entiendan al trabajador, ¿sí? Claro. Que entiendan que no cobran, tienen que vivir. Sí, seguro. Y el pago del sueldo, más allá de que se hagan cuotas y bueno, se retrasa el aguinaldo. No, en cuotas no más en cuotas. No, no, pero pregunto, estoy describiendo lo que está ocurriendo. ¿Se paga lo que establece el convenio o se paga por debajo? Lo que establece el convenio, pero no aplican, hasta que no se homologue, no aplican lo que por paritaria logramos. Está bien. O sea, los aumentos. Los aumentos se pero, ¿desde 2008 no se aplican o...? No, esta última paritaria. El tema es que ellos dejan acumular dinero, no pagan el sueldo. ¿Te imaginas que cuando salga la homologación, que a pesar que el acuerdo dice que aunque la autoridad administrativa, que es el ministerio, no lo igual lo tiene que pagar el empleador, pero bueno, en este caso no lo hacen, en el momento que se homologa lo tiene que pagar todo junto. Claro. No pagan los sueldos, imagínate que no van a pagar, no lo pagan. No pagan el aguinaldo, menos van a pagar eso. ¿Se entiende? Así que bueno, nada, la situación es difícil.